así lo gritaba la gente, un parrandero cuando se murió. Y San Pedro conmigo fue indiferente, y llegando a la puerta me rechazó. Me dijo, parece usted mala gente, déjeme consultar esto con Dios. Y me dijo, parece usted mala gente, déjeme consultar esto con Dios. Me mandaron derecho pa' donde el diablo y tampoco me quiso abrir la puerta. Me mandaron derecho pa' donde el diablo y tampoco me quiso abrir la puerta. El que va a llamar al diablo a arreglar cuentas es a mi compadre Alfredo Loaiza. Y ya yo mi problema lo arreglé.